Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Aquí arrancamos nuestro espacio informativo del noticiario de Zona Cultura. Hoy es la emisión número 151 de lo que va del año. Gracias a todos ustedes por siempre estar conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, hoy es 8 de agosto de 2018 y les contamos que Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20, una mínima de 8 grados, parcialmente nublada la capital de los ecuatorianos, sin embargo en este reporte aparece el sol durante todo el día. Bueno, ahí siempre la invitación para que usted salga como se debe, tomando las precauciones necesarias para este día. Y bueno, pues mañana es 9 de agosto, el Día de la Cultura y el aniversario número 74 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le hacemos la cordial invitación, antes de conocer más detalles, para que ustedes se dé cita a nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pueda disfrutar de las diferentes actividades que le estamos proponiendo para este mes de agosto. Mañana tenemos la inauguración del Jardín de las Esculturas. Esto queda ubicado en la Avenida Patria entre 6 de diciembre y 12 de octubre junto al Museo Nacional. Este evento será a las 5 de la tarde, que además conoceremos el trabajo de diferentes escultores, el reconocimiento también para escultores y habrá música también para disfrutar este evento, al que se suma también el Ballet Nacional del Ecuador. Y a las 7 de la noche tendremos la sesión solemne con la participación de varias autoridades y también varios artistas. Estará el grupo Quimera, John Peter y también Alexandra Cabanilla. Este evento no les cuesta absolutamente nada, así que tome nota ya en su agenda para que ustedes se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que el Pico Placa también ya inició y esto corresponde para ¿Qué Dígitos, Darío? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales. Qué gusto poderles acompañar en una emisión más de su informativo Zona Cultura. Estamos ya a puertas de lo que será la fiesta de la cultura, también de un feriado que se viene en conmemoración del primer grito de la independencia en nuestro Ecuador, fecha muy importante para tenerlo presente en nuestro calendario, más allá del momento de descanso y reunión con nuestras familias. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es día miércoles, por lo cual corresponde la restricción vehicular a aquellos vehículos o automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. La primera jornada de la restricción arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. La segunda, 16 horas hasta las 19:30. Tenga en cuenta que esta medida se aplica de manera especial por dos motivos particulares y que son muy puntuales. Estamos hablando por el caso de agilizar la movilización en nuestra ciudad. Recordemos que existe un alto parque automotor que crece constantemente y también las calles nos están quedando pequeñas. Adicional a esto también es para, podemos verlo de la otra manera, como una forma de frenar la alta contaminación y emisiones de gas que emiten este parque automotor. Así que cumplamos con esta medida, el pico y placa para el día de hoy, como les he dicho. Restringe la circulación de aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Existen las respectivas medidas económicas que sancionan la infracción en caso de contravenir este tipo de medida. Son $57.90 la primera ocasión, $96.50 por segunda ocasión y $193 por tercera ocasión en adelante. Así que tenga muy en cuenta esta medida. Y bueno, hoy estamos 8 de agosto. Desde el día de hoy arranca en la capital de los ecuatorianos lo que será la fiesta de la luz 2018. Por tercera ocasión se va a realizar este evento que lleva la participación de miles de personas. El año anterior nomás se establecieron ya cerca de 2 millones de personas que asistieron durante los días de esa actividad. El día de hoy se espera la misma participación de personas o incluso superar el número del año anterior. Así que recuerde que desde las 18 horas, 6 de la tarde, en el Centro Histórico de Quito se va a llenar de personas que van a querer observar este tipo de propuesta artística que llega a Quito con la asistencia de la municipalidad de Lyon en Francia. Así que va a estar cerrado para el ingreso de vehículos en el centro histórico desde las 6 de la tarde. Si usted tiene su vehículo en algún parqueadero del sector, también se va a ver afectado. Así que le dejamos con esta información para que usted también esté ya predispuesto para lo que será esta fiesta de la luz. Y va a ir con sus amigos, con sus familias. Tome en cuenta utilizar lugares de referencia, puntos de encuentro. Evite llevar niños o si los lleva, tenga mucha precaución con ellos. Y también, por supuesto, también indíqueles números de teléfono celular, contactos por si llegara a perderse en estos espacios. Y seguimos nosotros con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Bueno, sabemos que ya para el feriado está previsto un plan operativo en la capital de los ecuatorianos. Así que todos los que van a salir, pues ya contarán con este apoyo en los diferentes terminales terrestres, tanto al norte como al sur. Vamos a ver qué tenemos en la página de ECU911 Quito, qué es lo que nos señalan el día de hoy. Bueno, por el momento tenemos información de que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Ya saben ustedes todo lo que tiene que ver con la salida hacia el norte y hacia el sur del país, Machachi, Santo Domingo, Guayabamba, Calacalí. También está Tabacundo, Nanegalito, Pifo, San Miguel de los Bancos, Papayac, Tabaeza, El Chaco, Quito, Tena, Orellana y también Lago Agrio. Esas son las vías que se encuentran totalmente habilitadas para que usted pueda desplazarse sin novedad. Y nos aprestamos ya a este próximo feriado de este viernes y evitemos que sucedan hechos como los de ayer en el caso de Machachi, donde pudimos observar ser más de 10 personas heridas por una colisión con un transporte público y otros vehículos. Así que tome las precauciones necesarias, revise su automotor si va a salir de viaje, documentos también, por supuesto, y en la carretera maneje con los cinco sentidos, obedeciendo las disposiciones de tránsito, tanto la señalética horizontal como vertical. Evitémonos cualquier tipo de accidente. Si salimos de la casa este fin de semana, regresemos sanos y seguros. Bueno, y nos vamos hasta la página del Aeropuerto Mariscal Sucre, donde nos están invitando pues también a revisar cualquier dificultad en la página bit.ly/vuelos-uio-quito. Eso es ahí donde usted puede revisar cada uno de los vuelos que tiene previsto viajar o salir, o de pronto va a llegar algún familiar, ahí puede ingresar y usted conocer las novedades que existen. Hace 43 minutos publican que las operaciones son normales en el aeropuerto, las condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis estimados amigos, les invitamos para que ustedes puedan, de alguna forma, pues tomar ya las respectivas precauciones al momento de tomar la decisión en el viaje. Y el municipio de Quito desplegó desde las 12 horas de este jueves 10 de agosto, o más bien hasta las 12 del día del lunes 14 de agosto, un dispositivo para garantizar la movilidad de todos los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que bueno, con estas novedades ustedes ya saben que tanto tránsito de la capital de los ecuatorianos como la Policía Nacional tiene ya preparado estos planes operativos. Así que lleve, por favor, los documentos para que usted no tenga ningún problema mientras está viajando. Vamos entonces a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos. En Zona Cultura. Cotacachi se prepara para el próximo feriado. Hoy le contamos de sus actividades. Reconocimiento cultural, premios de Eugenio Espejo se entregan por parte del presidente de la República el día de mañana. Un homenaje a Virginia Rosero, bailarina ecuatoriana, se desarrollará el próximo 23 de agosto en el Teatro Nacional de esta institución. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugura el Museo del Cine durante la conmemoración de los 74 años de esta institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos celebra el Mes de las Artes. Sesión solemne y presentaciones organiza la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi. Festivales y encuentros realiza la Casa de la Cultura, Núcleo de Orellana. En Quito ya está activa la campaña Yo Amo Mis Bosques, con la cual los bomberos del Distrito Metropolitano de Quito buscan que la ciudadanía se una a esta campaña y evite los incendios forestales. Y en Quito, la tecnología Somos Nosotras, que estaba como antesala a las fiestas de las luces, está abierta y a disposición del público. A partir de las 8 de la mañana tendremos nuestro espacio de opinión y entrevista. Arrancaremos con una intervención junto al artista Hugo Proaño y hablaremos sobre lo que tiene preparado para la noche de hoy, miércoles 8 de agosto a las 7 de la noche en la sala Osvaldo Guayasamín, Miguel de Santiago y Eduardo Kingman, donde varios artistas presentan sus obras plásticas en un homenaje al maestro Hernán Rodríguez Castelo. También contaremos con la presencia de Gabino Dávila, un maestro del norte del país que junto a otros artistas realizan una exposición en homenaje a Osvaldo Lima. Hechos históricos y trascendentes de la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son recordados el día de hoy en presencia de Fernando Tinajero, Premio Nacional Eugenio Espejo en Literatura 2015, quien nos acompañará para recordar estas épocas importantes de esa institución. Recuerde, somos Zona Cultura, nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. La página web www.casadelacultura.gov.es también está disponible para que usted lo pueda escuchar en todo el país y en todo el mundo. Adicional, también recuerde que desde las 10 de la mañana, mediodía, ya está todo el material que se genera en esta cabina a disposición. Usted lo puede escuchar de forma diferida en el momento en el cual usted lo desee. Los contactos directos con la ciudadanía, la línea 2220-966, 2220-966. También el contacto a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio CCE, Twitter y también Instagram.

una localidad situada en las estribaciones de la carretera, a 2 horas de Otavalo. Su comunidad se ha unido para dar vida al turismo explotando fincas cafeteras, visita a cascadas, deportes extremos y el complejo Termas Nangulbí. Antonio Bando, su administrador, nos habla sobre estas aguas. El último análisis que le hicieron en Centroamérica, estas aguas tienen unos elementos muy importantes, como decirte el boro, el bromo, el litio, el sodio, el azufre y el hierro. Son, creo que, los minerales que te ayudan para una salud única. Bueno, el origen se dice que es una conexión con el volcán Cotacachi. Ajá. Pero en sí, un análisis que hicieron en la parte técnica, son rocas. Estas rocas, el agua viene y se van formando de una manera. Primero sube, luego bajan y sube, otra vez bajan, sube, hasta la composición del agua fría se mezcla y se hace el agua caliente. La ruta continúa. Tomamos nuestro equipo y empezamos el ascenso a los Andes. Mientras el auto se abre paso en una carretera en buen estado, se puede observar que en las altas montañas yacen poblados como viviendo entre las nubes. Es la parroquia rural Plaza Gutiérrez. Aquí hacemos una parada y decidimos encaminarnos a ese destino. Al llegar conocemos de la Asociación Mujer y Medio Ambiente, una organización que durante 28 años se ha dedicado a la elaboración de artesanías en Cabuya. Su vicepresidenta, Marlene Almeida, nos cuenta más. Aquí en esta parroquia nos dedicamos a la artesanía de Cabuya, con los colores todos naturales, y como vamos a ver más adelante, tenemos una variedad de productos, como es alfombras, bolsos, carteras individuales, correas, llaveros. La Cabuya. Esta fecha se hace cada año, una sola vez al año. ¿Pero siembran una vez al año? No. Las pencas que usted ve son sembradas ya de muchos años, porque a los 4 años que usted le siembra la mata de penca, le puede cosechar. Al momento, sus artesanías las venden directamente a los turistas que llegan a su parroquia. Cuentan también con almacenes que venden sus productos, como es el caso de la Casa Intac en Otavalo y en Cuicocha. Han enviado sus productos a Japón, Estados Unidos y España. Así es Intac, Nangulbí y Plaza Gutiérrez, el subtrópico de Cotacachi, un pueblo que vive rodeado de naturaleza y que, consciente de su fragilidad, se resiste a las propuestas mineras que proponen desarrollo económico a cambio de abrir la tierra para extraer sus minerales. En una segunda emisión les contaremos sobre nuestra llegada a Cotacachi. Conoceremos de su música, su cultura, sus atractivos turísticos, su rica gastronomía y, por supuesto, la calidez de su gente. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos a ustedes que hoy tenemos eventos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro Nacional a las 7 de la noche espera por usted para Jazz en Verano. Ahí tendremos a un gran número de artistas coordinado por Cristian Quintana realizando este gran evento que espera por usted. Y a la misma hora, a las 7 de la noche, en la Sala Eduardo Kingman, Miguel de Santiago y Osvaldo Guayasamín, estará el homenaje a Hernán Rodríguez Castel. Un homenaje póstumo a este talento ecuatoriano. Se unen para ello más de 30 artistas plásticos. Seguimos con más información, Darío. Por supuesto, continuamos con actividades artísticas y culturales. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su esposa, Rocío González, inauguraron la exhibición Artesano Artista, Tradición y Creación, muestra que estará abierta hasta el 1 de octubre y que permite apreciar técnicas artesanales como el tejido de sombrero de paja toquilla, la filigrana y el ICAT en las macanas. Con esta exhibición se busca revalorizar el trabajo y el oficio de creadores ecuatorianos que utilizan técnicas tradicionales declaradas como patrimonio cultural inmaterial del país y de la humanidad. Es necesario reconocer que las artesanías, además de bellas y útiles, son imprescindibles para dinamizar la economía, son una forma de vida y sustento familiar, expresó Rocío González. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, manifestó que se dará más prioridad al sector artesanal,

Pacto Ciudadano en Zona Cultura. Y damos la bienvenida a quien nos acompaña en el 2220966 de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días, gracias. Soy Patricio Estrella, director del grupo La Espada de Madera, de Quito, del grupo de teatro. Qué gusto poder compartir con usted y de hecho, nuestra audiencia, que está en 100.9 Cultura FM y 940 AM, desea pues conocer a detalle esas actividades que ustedes están desarrollando. Sí, gracias. Precisamente queremos comunicar que este fin de semana, precisamente ahí en la Casa de la Cultura, en la Sala de Teatro El Gallo, vamos a presentar una obra el día sábado y el día domingo a las 11:30. La obra es El Mundo es un Pañuelo, una obra de teatro, títeres para toda la familia. El Mundo es un Pañuelo. ¿Cuál es la sinopsis de la obra? El Mundo es un Pañuelo es una obra muy tierna, muy lúdica, amena, se van creando personajes con precisamente pañuelos, madera, y a la vista del público se van creando títeres que actúan de una manera muy mágica, y lo que hemos querido hacer es apelar a la sensibilidad con el movimiento y las acciones de los objetos. Estos movimientos y acciones, de alguna forma, de los objetos también celebran el Día de la Cultura, Patricio. Sí, celebramos el Día de la Cultura, pero nosotros los artistas celebramos todos los días el Día de la Cultura, porque somos parte de esta sociedad y somos parte de la cultura de Quito, de Ecuador. Y sí, estamos contentos pues que hayan días de la cultura, pero como repito, estamos más contentos de cada día levantarnos, poder jugar, crear y compartir nuestras sensaciones, nuestras emociones con el público. En el caso del Mundo es un Pañuelo, ¿a quién le corresponde esta obra? Bueno, esta obra la escribí y la dirigí yo. Es, como decía, trabajada en el interior del grupo La Espada de Madera. Actuaremos este fin de semana, María Estrella y yo, la obra está también colaborada por José Alvear, quien ha hecho toda la parte plástica, los muñecos, y tenemos también la colaboración de los músicos Antonio y Fernando Silios, quienes han creado la música, las pistas para este espectáculo. ¿La obra que ustedes van a presentar es un estreno? No, es parte de nuestro repertorio. Nosotros como Grupo Espada Madera, y llevamos casi 30 años de vida artística, tenemos muchísimas obras. A lo largo de estos 30 años hemos hecho casi 30 obras, 29 obras, y muchas de ellas las tenemos en repertorio y las vamos girando a nivel nacional y también, sobre todo, a nivel internacional. Así que hoy hemos escogido esta obra porque esta obra está invitada a varios países, entre ellos Chile, que estaremos en octubre, y esta obra también estará en Túnez, en África, así que queremos darle también un poco de difusión acá en nuestra ciudad. En Túnez, ¿y cuándo se traslada a Túnez El Mundo es un Pañuelo? El Mundo es un Pañuelo va a Túnez en el mes de diciembre de este año. Y en Chile estaremos en octubre y bueno, también en otras ciudades de acá del Ecuador. ¿Esta obra está dirigida para qué edades? Para toda la familia. Para niños, para niñas, para adultos, para toda la familia, la verdad. Bueno, ¿y cómo está el público que asiste a los títeres? ¿Hay bastantes? ¿Nos hace falta afluencia? Bueno, eso es un trabajo constante de llevar el público a los escenarios. Es un trabajo duro, pero yo creo que la actividad del Teatro del Gallo y sobre todo el trabajo que ha hecho la Fundación con el con la Fundación Titire, fue con el Festival Bombos y Platillos. Yo creo que es una invitación, porque ellos hacen una actividad muy buena y llevan espectáculos buenos a sus eventos. Y por otro lado también la trayectoria de la Spa Madera, pienso que hará que el público pues nos acompañe en este fin de semana. Bueno, entonces, Patricio, la invitación para que el público se dé cita y participe de esta obra, El Mundo es un Pañuelo. Sí, les invitamos que vayan este fin de semana, que es un feriado. Los que no salen tienen una oportunidad de ir a ver una obra muy tierna, muy mágica, y disfrutar con la familia. Les esperamos el sábado y el domingo a las 11:30 en la Casa de la Cultura, en la Sala de Teatro El Gallo. Así que la invitación está hecha, esperamos que nos acompañen este fin de semana. Y la Sala El Gallo está ubicada en el edificio de Los Espejos. Ingresan por las gradas de la Sala Demetrio Aguilera, ¿verdad? Exactamente, ahí, y bueno, no se pueden perder, y si están un poquito perdidos, pues preguntan, y todo el mundo conoce la sala, y ahí les esperamos el día sábado y domingo, repito, a las 11:30, la obra de teatro y títeres El Mundo es un Pañuelo, en la Sala El Gallo. ¿Hay contribución voluntaria? Sí, hay una contribución voluntaria. Ahora yo no sé precisamente el monto, porque no manejo esos datos, pero sí hay una contribución voluntaria. Bueno, queremos agradecer la participación de Patricio Estrella, director de Espada de Madera, quien nos ha hecho esta invitación para este sábado y domingo a las 11 de la mañana y disfrutar de la obra El Mundo es un Pañuelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Y nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional de esta institución desarrollará dos eventos especiales durante este mes en conmemoración de los 74 años de la Casa de la Cultura. Uno de ellos es la reapertura del espacio conocido como la Consulta Pública, que ahora trae innovaciones de primer orden. Por otra parte, se presentará un sueño de hace varios años, que es el Museo del Cine, con los elementos históricos sobre los primeros años del cine en el Ecuador. La Cinemateca Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla dos actos trascendentales para continuar con un legado histórico desarrollado desde hace varios años. La reapertura del espacio denominado como Consulta Pública y la inauguración del Museo del Cine están listas para este próximo 15 de agosto. Todo este espacio está destinado en el interior de la Cinemateca como un acople a todas las funciones que desempeña este espacio dedicado al trabajo fílmico. La Consulta Pública es un espacio de acceso libre para consultar sobre archivos fílmicos que comprenden largometrajes y cortometrajes de ficción, documentales, así como registros audiovisuales. Dispone de ejemplares de revistas, informe de cuentas, libros, entre otros. La Cinemateca cumple con el Código de Ética de la Federación de Archivos Fílmicos, FIAF, de la cual es miembro, y cumple, por supuesto, con la Ley de Derechos de Autor. En el patrimonio cinematográfico del Ecuador se comprenden películas que van desde el año 1922 y que es custodiado por esta institución a partir del año 1982. Consta no solo de formatos fílmicos, sino también de documentos escritos y testimonios orales que precisan visibilizar. Desde nuestros estudios conversamos con el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, nos comenta sobre la reubicación y concepto que tiene este espacio. Básicamente se refiere a un espacio público, abierto, libre, en donde la gente puede venir y escoger qué título del patrimonio fílmico ecuatoriano puede ver de manera libre, gratuita. Y es un espacio que ha ido creciendo, que actualmente acoge cerca de 600 personas al mes, pero que sigue siendo un espacio poco conocido. Y para repotenciar eso, hemos decidido reubicarlo en un lugar de la Casa de la Cultura más adecuado para ello, más grande. Un espacio donde se puede ir más allá del entretenimiento y el conocimiento. Se profundiza aquí con la mirada hacia otros campos. la gente que no conocía del lugar va a conocerlo y va a tener el chance de ir e investigar, porque no es un espacio solamente de diversión en donde uno ve películas, sino donde va o donde puede, si es que quiere, investigar sobre el cine ecuatoriano, porque hay también, el archivo se refiere a todo el patrimonio bibliográfico, documental que tenemos. Y todo esto lo vamos a reinaugurar en este nuevo espacio, en el marco de la celebración de los 74 años de la Casa de la Cultura. El Museo del Cine, por su parte, tiene un concepto diferente y marcado, según nos detalla su director. Se refiere básicamente a un espacio en donde se puede apreciar la evolución del cine en diferentes aspectos, ¿no? A nivel de proyección, a nivel de captura, de registro, de reproducción, con elementos, con instrumentos técnicos que hacen posible el cine y que han hecho posible el cine ecuatoriano. Equipos de gente como Igor Guayasamín, Camilo Luzuriaga, Pocho Álvarez, equipos que fueron utilizados en los 60s, en los 50s. Existen elementos sobre la historia del cine que forman parte de cada espacio de este nuevo museo con el que cuenta la institución. Hemos durante estas décadas recibido en donación estos equipos y tenemos una cantidad considerable. Obviamente nos faltan muchísimas cosas, pero la idea es posicionar un espacio destinado a aquello. ¿Y qué mejor que la Cinemateca del Ecuador? Un espacio en donde uno pueda poder ver físicamente la evolución del cine ecuatoriano, los aparatos, los instrumentos que lo han hecho posible. Les dejamos con la cordial invitación. Asista a todos los eventos organizados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana conmemorando sus 74 años de vida institucional. Les invito muy, muy comedidamente y muy entusiastamente a que vengan a la Casa de la Cultura todo el mes. Va a haber actividades que realmente pueden despertar en ustedes los sentidos, la curiosidad, el placer, la intriga. Actividades de todo tipo. Se hace un gran esfuerzo para poder hacer estas actividades. Vengan, más allá de la gratuidad, vengan porque hay cosas importantes y necesarias verlas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y seguimos con más información. Ustedes saben que la Casa de la Cultura está de aniversario, cumple 74 años y hay diferentes actividades en esta institución, aquí en la sede nacional, así como también en sus diferentes núcleos, en sus extensiones, en sus sedes también de sedes provinciales. Así que bueno, vamos a invitarles a esta propuesta que nos trae la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos, quienes desarrollarán la próxima semana para celebrar agosto, el mes de las artes, con presentación musicales de grupos de danza y espectáculos de payasos y mimos con estudiantes y artistas invitados. Por considerarse a agosto el mes de las artes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos, en conjunto con algunos gestores culturales de la ciudad de Quevedo, tiene previsto realizar dos programas culturales en esa ciudad. El primer evento se desarrollará el próximo miércoles 15 de agosto, desde las 16 horas, en el parqueadero del malecón Eloy Alfaro. Habrá la presentación de grupos de danza, payasos, mimos y artistas locales. Mientras que el segundo programa se desarrollará el sábado 18 de agosto en el Salón del Río, ubicado en los altos del almacén Super Éxito, desde las 16 horas. Allí se presentarán los estudiantes de la institución y demás artistas invitados. La Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos hace la invitación a la ciudadanía a que acudan a los eventos, por lo que hace el llamado a los actores culturales para que se sumen a estas actividades. La institución también destaca el acuerdo al que habrían llegado con las autoridades, quienes les habrían ofrecido darles un espacio para la construcción de su sede, que hasta el momento no se ha hecho una realidad. La Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos hace un llamado a las autoridades de turno para que piensen que el arte y la cultura es la base fundamental de la sociedad y que tienen el derecho de tener a la Casa de la Cultura en el malecón de la ciudad. Y se añade que no es posible que se les niegue ese derecho a la población, porque son los ciudadanos los que desarrollarán y plasmarán su talento en los espacios de esas instalaciones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y

El Homo Faber y su relación con la tecnología y la naturaleza es el tema que trata la muestra La Tecnología Somos Nosotras, que desde la semana pasada ya se encuentra en exposición en el Centro de Arte Contemporáneo. El pasado sábado, como parte del trabajo en conjunto entre la Sala Proceso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SOA y el Centro de Arte Contemporáneo, llegó a Quito la muestra La Tecnología Somos Nosotras. En la muestra encontramos pintura, escultura, fotografía, instalación y performance. Los trabajos de los artistas Juan Orozco de Colombia, Luis Negrón de Venezuela, Morekshin Aleyari de Irán, Tabita Arasaire de Sudáfrica y los ecuatorianos Daniel Moreno Wright, Isa Páez, José Luis Jácome, Noé Mayorga y Juan Carlos León están presentes. La muestra busca poner a reflexionar al público acerca del avance tecnológico que constantemente experimenta la humanidad a la par de su avance depredador de recursos. Así lo señala Tatiana Avendaño, curadora de esta exposición. Preocupa sobre todo con el curador, digamos, es como esta preocupación de pareciera que entre más desarrollo tecnológico y más conocimiento acumulado, más destrucción del planeta, ¿no? Este año, lo que llevamos del año, es uno de los años más catastróficos para el medio ambiente, ¿no? Y justo por ahí va la reflexión de la exposición, ¿no? Repensamos nuestra relación con la tecnología y con la naturaleza y entre nosotros, porque definitivamente no están funcionando bien las cosas. La exposición llega a Quito desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, gracias a la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito y la Fundación Museos de la Ciudad, a través del Centro de Arte Contemporáneo. Este es el primer contacto de este centro con la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, una acción que es una práctica diaria, así lo comenta Daniela Fuentes, coordinadora del centro, comunicadora del Centro de Arte Contemporáneo. Un primer ejercicio que pretende hacer a largo plazo. Esto es muy importante debido a que no existen muchos centros de arte contemporáneo a nivel nacional o que están en pleno ejercicio del arte contemporáneo. Entonces, las redes colaborativas finalmente nos permiten establecer otros mecanismos en cuanto al ejercicio del arte contemporáneo como tal. La muestra La Tecnología Somos Nosotras estará hasta el mes de septiembre. Cabe mencionar que esta exposición es la antesala de la Fiesta de la Luz, de ahí que del 8 al 12 de agosto, desde las 19 horas, las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo estarán iluminadas con las proyecciones del mapping de luces que desarrolla esta fiesta. Este centro está ubicado en Montevideo y Luis Dávila, antiguo hospital militar. Los horarios de atención son de martes a viernes, desde las 10 de la mañana y 30 minutos hasta las 5 y 30 de la tarde. Sábados y domingos, desde las 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. El ingreso es libre.